ese sonerito que hasta aquí llegó. Díganle a ese sonerito que hasta aquí llegó. Conmigo lo quiero ver metido en un mano a mano. Y que diga el soberano, ¿quién es quién? ¿Quién es quién entre los dos? Si tú cantabas en La Habana, yo aprendí aquí en Nueva York. Y el fundamento que me llama dar como allá viene del son. Ay, si en el brillo de tu fama algo pasó que lo empañó. De la nieve saco flamas y aquí de pie te espero yo. Díganle a ese sonerito que hasta aquí llegó. Escucha bien, sonerito. Si tú no sabes cantar, yo te enseño mi truquito. Escucha bien, sonerito. Digo a los bailadores, no me pierdan el pasito. Escucha bien, sonerito. Óyelo bien, sonerito, yo sí lo inspiro bonito. Escucha bien, sonerito. Oye, mira cómo dice, ha llegado el sonerito. Oye, y eso es bien.